Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Sin darnos cuenta, a lo largo de la vida podemos sobrecargarnos de obligaciones. Paulatinamente vamos asumiendo compromisos y puede llegar un momento en el que ya no demos más. De allí surge el distrés y sus consecuencias por la excesiva carga. Todos somos limitados, de allí que es conveniente hacer lo que se puede, no más ni menos, pero ante todo tenemos que ver qué es lo principal. Nuestro gran cometido es darle primacía a lo importante por encima de lo urgente. Ante todo se encuentran nuestros deberes de Estado, cada uno los conoce, y lo urgente, que debe estar en segundo plano. En ese cumplimiento de nuestros deberes de Estado, debemos procurar realizar lo principal para lo que fuimos creados. Así como un animal fue hecho para una tarea propia, como por ejemplo la vaca para dar leche, y así podríamos seguir con otros animales, el ser humano fue hecho para amar. En todo lo que hagamos diariamente, lo principal es amar, en medio de las ocupaciones diarias. En el diccionario abreviado de pastoral de Floristán y Tamayo, leí lo siguiente: el amor es un don gratuito, gratuidad. El misterio del amor nos descubre como indigentes y menesterosos. Necesitamos recibir amor y sentirnos amados sin ningún tipo de condicionantes o imposiciones, y necesitamos vivirlo desde la libertad y la gratuidad del don ofrecido. También se dice que el amor es totalidad, totalizante. La libertad y la gratuidad del amor recibido lleva a la donación y a la entrega de sí, que es lo que se conoce como ágape, al éxodo del yo para encontrarse con el tú, sin exclusión o negación de los demás, en integración. El amor es coraje. Erich Fromm, en su clásica obra El arte de amar, afirma que el amor es un arte que pide disciplina, paciencia y preocupación por aprender. Requiere conocimiento y esfuerzo para pasar del sentimentalismo al compromiso de amar. Si el amar no fuera más que un sentimiento, no existirían las bases para amarse eternamente. El amor es apertura, actividad y tarea que lleva al crecimiento. Pide superar las etapas del anclaje en el yo cerrado, fijaciones, represiones, regresiones, etc. Y pide superar la instrumentalización del tú objeto para encontrarse como sujetos y abrirse a la madurez del nosotros. Integración personal y relación interpersonal que llevan a vivir el amor como conducta y lenguaje fecundo. El amor no es cálculo ni intercambio económico, por eso no admite construirse sobre la relación mercantilista burguesa. Tampoco es el resultado de la satisfacción sexual recíproca, sino al contrario, ni trabajo en equipo, ni egoísmo a dos. Para el cristiano, el amor es lo primero como don y como hecho de gracia. Dios es amor. En esto consiste el amor. no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Esta es la experiencia decisiva del actuar cristiano, y por eso mismo el eje axiológico que vertebra sus opciones y actitudes. De aquí proviene el hacer del amor a Dios y al prójimo la exigencia ética fundamental en el empeño del seguimiento. Es la respuesta vital al don gratuito del Espíritu que nos empuja a caminar según el mismo Espíritu. Por eso nos abre a la utopía de la creatividad. Impide que la religión se convierta en alienación, rito vacío o pietismo, e impide que la ética degenere en legalismo, porque se abre al encuentro, el compromiso y la comunión con el prójimo real, sin evasiones, el pobre, el no amado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.